nuevo, solo aquí, en Los 40. Es verdad que todos tenemos un éxito en la cabeza que nos trae muy buenos recuerdos, y eso es lo que nos va a pasar con el éxito que están versionando estos chicos de una forma muy actual. Se llaman Bastille, desde el 35 en la lista de Los 40, subiendo 4 posiciones, Of the Night. 40. Rhythm is a dancer, it's a soul's companion. People feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Oh, oh, it's a passion. Oh, oh, you can feel it in the air. Oh, oh, it's a passion. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. This is the You can put some joy upon my face. Oh, sunshine in an empty place. Take me to turn two, and babe, I'll make you stay. Oh, I can ease you of your pain. Feel you give me love again. Round and round we go, each time I hear you say. This is the love of heaven now. Todo loco, ¿verdad? Claro que sí, ahí está Mamma Steel con este Of the Night desde el 35. Los 40. Lucky, oh baby, baby.

Anda Ya con Xavi Rodríguez en los 40. Cristóbal se ha traído la pandereta de Forrest Gump porque no había una más fea y más barata, ¿no? Ay, los chinos, qué buenos son, ¿eh? Se montan la Navidad por 3 euros. Bueno, yo creo que la peor es la que lleva Carlos Pareja, que lleva una pandereta que es toda hecha de plástico, ¿no? ¿Dónde se ha visto una pandereta hecha al 100% de plástico? ¡Pues suena! Oye, sonar suena, pero claro, suena igual que si metes macarrones dentro de un bote y los haces sonar. Jefe, ¿y qué me dices de la trompetilla? Hola, soy Xavi Rodríguez de Anda Ya. Estos días está todo el equipo visitando tu emisora de los 40 para asegurarse de que lo tenemos todo preparado para nuestra vuelta el día 2 de enero. 40 Principales, empresa colaboradora de El Árbol es Vida. One Direction 2014, Where We Are Tour. ¿Tienes ya tu entrada para el concierto del año? 11 de julio, Estadio Vicente Calderón de Madrid. Últimas entradas para el 8 de julio en Barcelona. Cómpralas ya en Taquilla Mediaset y El Corte Inglés. El regalazo de esta Navidad. Hola, soy Uri Sabat. Hola, yo Daniela Blume. Desde No Te Cortes te deseamos felices fiestas. Estamos atiborrándonos a comidas familiares, turrones, polvorones. Pero volveremos el jueves 2 de enero para liarla de nuevo en los 40 principales. Los 40 principales. No Te Cortes con Uri Sabat en los 40. 40 principales, empresa colaboradora de El Árbol es Vida. Ven a El Corte Inglés y llévate la Xbox 360 de 250 GB desde solo 159,90 euros. Videojuegos en El Corte Inglés. Oye, el precio está bien. Es que me parece muy barato, seguro. ¿La de 250 GB? Pero si esa costaba... La música es capaz de transmitir sensaciones únicas. La música es capaz de despertar emociones y estados de ánimo. Pero ¿será capaz la música de derrotar a un enemigo mucho más fuerte que ella? Aunque solo sea durante unos segundos. Descúbrelo en lamusicahacemilagros.com. El proyecto de 40 principales para mostrarte el poder de la música. Con la colaboración de Verti. Verti te regala 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas Ahorra por Internet. Antes de fin de mes, ahorra en verti.com. Seguros para gente despierta. La Navidad en Madrid Xanadu es más Navidad. Disfruta de magia, teatro, desfiles, castillo de cuento, un espectacular show multimedia en 3D y, por supuesto, los Reyes Magos. Mira, escucha, siente la Navidad en Madrid Xanadu. Salida 22 de la A5. Cuando piensas que tienes lo que quieres y que has llegado donde querías, es el momento de empezar de nuevo. En Mercedes-Benz hemos hecho lo mismo. Hemos empezado de nuevo para traerte el nuevo Clase A. Un modelo único que llega con la última tecnología. Con sistemas como Collision Prevention Assist, con llantas de aleación y asientos deportivos, sistema de audio CD y Bluetooth. Aprovecha además una financiación inmejorable y empieza a disfrutarlo ahora. Mercedes Clase A. Pon tu cuenta kilómetros a cero. Llámanos al 902 14 2004. Comercial Mercedes-Benz. Esta Navidad en Parque Alegra, diversión sobre hielo. Esta Navidad ven con toda la familia a Parque Alegra. Disfrutaréis de una espectacular pista de patinaje. 300 metros cuadrados para deslizarte las mejores tardes de la Navidad. Recuerda, la salida 20 de la A1. Los amantes del motor están de suerte. Del 20 de diciembre al 5 de enero en IFEMA, Madrid Motor Days. Las figuras más destacadas del automovilismo y del motociclismo estarán allí. Con actividades para toda la familia, espectáculos, exposición de vehículos míticos de competición. Infórmate en madridmotordays.com. Compra tus entradas con descuento hasta el 19 de diciembre. Centro Comercial Loranca te invita el 3 de enero a las 19 horas al Roscón Gigante Solidario. Si traes un kilo de comida envasada, podrás ganar un día en familia para 8 personas valorado en 500 euros en el Centro Comercial. Lo recaudado se donará al Banco de Alimentos de Madrid y por cada kilo, Centro Comercial Loranca entregará un potito para los niños más desfavorecidos. Navidades solidarias en Centro Comercial Loranca. Al igual que no dejas de bailar en la cena de empresa cuando el jefe ya no está, no dejes a tu Navidad sin Hipercohete. Promoción 5x3, 4x3 y 3x2 combinadas. Somos la tienda de pirotecnia con más variedad de artículos y promociones del mercado. Hipercohete en Alcalá, Alcorcón, Paracuellos, Fuenlabrada, Casarruelos, Las Rosas y Villalba. Y siempre en hipercohete.com. El futuro comienza creando oportunidades en el presente. Oportunidades de empleo para los jóvenes, con más formación, mejor contratación y medidas de apoyo a los autónomos y emprendedores.